Estaba previsto un paro para el día de hoy de los funcionarios, docentes y trabajadores de la Universidad del Trabajo del Uruguay, de la UTU. Estamos en contacto telefónico con Lourdes Pinto, dirigente de AFUTU. Lourdes, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Lourdes, ustedes tenían previsto un paro para el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Hubo contacto con las autoridades a último momento de la semana pasada que cambió la situación, no? Así es. El día jueves se da una instancia bipartita que según... Bueno, el Consejo Nacional evaluó como positiva, como primer gran bipartita en la cual a la mayoría colmó las expectativas, dado que, bueno, se trataban de, principalmente de tres colectivos que estuvieron de acuerdo que las medidas o la forma de negociar del director de UTU, bueno, estaba una esperanza de seguir un poco luchando por otros asuntos que nos preocupa, pero bueno, a los colectivos de UAL, a los colectivos educadores y a los compañeros de intérprete de lenguaje de señas, esos tres colectivos que eran los principalmente afectados por la cantidad de obras que no estaban para elegir y que, bueno, al 1 de marzo no tenían una respuesta. Bueno, el director general de UTU llamó al sindicato a una bipartita que le dio ciertos indicios de seguridad de que para tener las obras. Y bueno, así es que se revirtió la medida que se cambió, la medida que estaba prevista para hoy, que era, bueno, el paro y la ocupación de Centro Central. Lourdes, una consultita que tal vez usted la tenga ya cuantificada, porque nuestro compañero José Luis recién hablaba con Iglesias y se habla de una cantidad muy importante de horas que se ha perdido en secundaria. Y el presidente de la ANEP dice que ustedes han crecido en hora, en UTU. ¿Esto es así? Si es así, ¿lo tienen cuantificado o no? En este momento no lo tenemos cuantificado porque se ha dado algunas señales de que las horas van a estar, pero aún en este momento justamente se trancó, por ejemplo, se paró la elección de cargos de educadores, que era uno de los más afectados y en los cuales realmente se nos iba... mucho la vida de algunos trabajadores y educadores, porque bueno, no están en los paquetes y ahora el director de UTU, bueno, aceptó postergar la elección hasta que las horas estén. Entonces hoy, 1 de marzo, que era justamente el momento que se elegían los educadores, se posterga la elección para esperar que los paquetes de horas estén. ¿Sí? Entonces uh-huh. Bueno, no tenemos cuantificado cuántas horas, sí teníamos algunos números en cuanto a las áreas de educación física que estaban reducidas, porque bueno, había cargos que no estaban y que no están aún, pero se comprometieron, ¿sí? Mediante un acuerdo firmado entre AFUTU y el director general de la UTU, a que, por ejemplo, estén los paquetes de horas igual, estén los paquetes, estén las horas de los compañeros educadores y bueno, los paquetes de los intérpretes de señas, que lo más que se pedía que se pudieran partir los paquetes grandes para que las compañeras pudieran tomar, los compañeros puedan tomar, bueno, estén así. Entonces, bueno, se dio una se revertió esa medida que en principio, bueno, realmente se había tomado por casi unanimidad del Consejo Nacional como importante parar hoy, y bueno, se revertió debido a eso, a un acuerdo bipartito entre las autoridades, entre la autoridad de la UTU y el sindicato, ¿no? ¿Queda algo pendiente, Lourdes? ¿Algún reclamo pendiente? Sí, este reclamo de tanto de UAL y educadores, que es las dos principales motivos por los cuales el sindicato paraba en el día de hoy, está pendiente de, bueno, de que realmente se cumpla por parte de las autoridades de UTU y hoy sean visibles, por ejemplo, las horas que al día de ayer no estaban, ¿no? No estaban visibles para elegir. Entonces, nosotros, los trabajadores, tenemos 48 horas. Antes teníamos que tener la posibilidad de ver qué horas iban a elegir, en qué lugar estaban radicadas las horas de UAL, por ejemplo, de UAL Integración. Y entonces, esos asuntos se estarían resolviendo, al parecer, en el día de hoy. De no hacer así, obviamente que... Obviamente nuevamente llamaremos al Consejo Nacional como máximo órgano de decisión de nuestro sindicato y bueno, tomaremos otras medidas que ya están previstas. Lourdes Pinto, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. 7 de la mañana y 3 minutos, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.